¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿A dónde vamos, Tevele? ¿A dónde vamos? Mira, a donde lleguemos vamos. Al hoy. Frente, no te veo para ir al frente. No. Estamos, creo que entre los dos, por diferentes razones, no hacemos uno. ¿Puede ser? Yo parece? Por lo menos me hago cargo de que yo no hago uno. Estoy destruido, estoy absolutamente sepultado por una gripe que no me deja recuperar. No, peor que no me deja recuperarme. Me hace sentir un día que estoy recuperado. Tomo viento en la camiseta y lo peor que le puede pasar a alguien que está engripado es el viento, justamente. No salgas, tu mamá te dijo, no salgas. Abrigate. Hay que hacerle caso a la mamá judía, ¿viste? A mí me dijo que lleve pañuelos, llave y documentos toda la vida, pero nunca me dijo que, sí, también que me abrigue, pero no me decía cómo. Y yo, si no me decía así estrictamente qué tenía, con qué tenía que abrigarme, no sabía, porque siempre era todo tan precisa las indicaciones, que las indicaciones que no eran precisas no le daba bola. Entonces, bueno, aquí estoy, engripado. Bueno, ¿qué programita el de hoy? No, en serio. Decíamos hace un ratito, cuando hacíamos la previa, que estamos todavía tomados por ese laburo especial que hicimos como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito del tema de Cerro Negro, de lo que fue acampe y bloqueo selectivo allí en esa localidad de Catamarca cercana a Tinogasta, y que se convirtió después en secuestro de un ómnibus, en la expulsión de 53 personas de una provincia a la otra, pasando por una tercera, de relatos desopilantes de policías increíbles. Sí, de cosas que en el momento, en el fragor de la transmisión y de intentar contar qué pasaba, nos dábamos cuenta de que eran locuras delirantes, casi siempre llevadas adelante por la policía y por las autoridades, pero a la distancia se ven todavía más increíbles, ¿no? Absolutamente. Esto de la policía juntando la basura de los promineros, el micro secuestrado con policías que cuando la gente intentaba bajarse del micro les pegaban. Cosas que no increíble. Se pueden creer. La policía de una provincia actuando en otra para detener a compañeros que solo estaban yendo a sus volviendo a sus casas. Cosas bueno, muy de locos. Yo te propongo que a la vuelta, ahora nomás, al regreso, estemos metiéndonos para profundizar un poco ese tema y para ir bastante más allá con algunas novedades que entiendo yo no son conocidas. Van a ser conocidas a partir de lo que digamos en un ratito y que tienen que ver con cómo manejan las mineras su relación con la prensa. Uh-huh.

Disculpe, ¿quién le da la directiva de Catamarca, inspector? Ah, esperen, aquí hago algo muy chistoso. ¿Con quién hablo, por favor? Está hablando con hola. Radio F. Hola, hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, ¿me escucha? Hola, hola, hola, hola. Hola, ¿me escucha? Bueno, ahí la tip. Hola, hola, hola. ¿Me escucha usted? No, usted. Hola, ¿me está me escucha? Bueno, hola, hola, hola. Y después la táctica, no escucho bien. Si de no, verdad, se ve muy chistoso. Si no fuera policía, sería gracioso. Pero el tipo es uno de los jefes de la policía. Se llama Leguiza, de apellido. Y es uno de los jefes de la policía, más que jefe, según le dijo a José. Usted es inspector, le dijo José. Usted es inspector de la policía. Bueno, más que jefe. Claro, soy comisario inspector. Jefe. Claro, ¿usted jefe de la policía de Rioja? Bueno, jefe, soy comisario inspector, bueno, más que jefe. Bueno, le faltó pedir las rosquillas nada más, que en nuestro caso se convierten en pizzas, ¿no? Uh-huh. Increíble, increíble. Y otra vez vemos la misma lógica, ¿no? Fue una tarea de acompañamiento la que hicieron. Gentilmente acompañaron hacia Córdoba gente que no quería ir a Córdoba, pero nunca dice qué hicieron con los agresores. En general, la policía debería tomar alguna determinación con la gente que agrede. A los agresores le limpiaron le juntaron las botellas a la mañana siguiente, después de la fiestita. Lo voy a agregar en esta nota que, que estamos preparando para un nuevo medio que aparece pronto, y en el que vamos a adelantar una novedad que va a estar desarrollada allí. Hace un tiempo, sobre todo después de la derrota en Esquel, las mineras empezaron a ver cuál era el defecto, cuál era la razón por la que no se podían ganar a la población, ¿no? Vos a la población le ofreces trabajo y en general te la ganás. Acá ofrecen trabajo que es irreal y a pesar de eso no terminan de ganarse la venia de la población. Entonces, en este análisis que hicieron, se dieron cuenta creyeron entender que uno de los problemas que tenían era de comunicación. El último día del periodista se realizó un lunch, una especie de reunión, un agasajo, por parte de la CAEM. La CAEM es la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que reunió a muchos periodistas, algunos de ellos muy reconocidos, y les brindó un agasajo. Pero en esa reunión, los periodistas aprovechaban para cerrar acuerdos. Ustedes saben que los periodistas de los medios tradicionales tienen como un doble rol en muchos casos. Son periodistas, pero además son vendedores de avisos, porque la lógica de estos medios les ha impuesto que para ganar más guita, o en algunos casos directamente para ganar guita, o sea, para cobrar algo que reemplace al sueldo que la empresa no te paga, vos tenés que vender publicidad. ¿Qué ofrece la Cámara Argentina de Empresarios Mineros? Por supuesto, pauta publicitaria. Tiene contratadas dos empresas para eso. Una, en realidad, la CAEM, que es la consultora Identia PR. Uno de sus socios es Santiago Peixoto y algunos de los pueblos que luchan contra la minería lo conocen porque el tipo ha estado dando exposiciones públicas hablando sobre los problemas comunicacionales de la minería. Y que es algo así como decir que el problema que tienen las mineras es que comunican mal, no es que contaminan. Hay otro caso similar, es el de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que es una empresa estatal que está integrada básicamente por la provincia de Catamarca, por el gobierno de la provincia de Catamarca y por la Universidad de Tucumán, que están asociados y que son los que determinan a quién le entregan las concesiones mineras. Por ejemplo, son los que entregaron la concesión de la minera Bajo de la Lumbrera a la empresa Extrata, que ahora lo está operando. Y ellos también tienen una asesoría de prensa. En este caso es peor la cuestión porque la empresa es AR, cuyas iniciales responden a su dueña, a Alejandra Rafuls, Alejandra Raful fue, mirá, te doy la lista de las personas con las que trabajó asesorándolas en imagen. Aníbal Ibarra, post-Cromañón. Ajá. Víctor Alderete, ¿te acordás? El que trabajaba en el PAMI. Uh-huh. ¿Cómo olvidarlo? Mario Montoto, el que nos puso las cámaras de seguridad, el que nos puso la cámara de seguridad acá enfrente. No a nosotros, digo, al barrio, en todos los barrios de la ciudad, como ustedes, aunque estén en otras provincias, verán a través de los noticieros, hay instalados sistemas de video que son de una empresa dirigida por este hombre, Mario Montoto, que, entre otras cosas, fue... Ah, ¿no son del Perdida Paga? No son del Prendida Paga. Esos pagan para tener esa... Después no, yo pensé imagen. Que eran del Prendida Paga. No, son de Mario Montoto, que en los 70 era un importante cuadro montonero. Uh-huh. Bueno, evidentemente alguna gente en su vida se va pasando de bando con mucha facilidad. Juan José Zanola estuvo... Y no solo Juan José Zanola, sino la bancaria, su obra social, uh-huh. estuvo también manejada a nivel imagen por Alejandra Raffuls, que maneja la imagen de IMAD. Estas dos empresas, AR y Identia PR, lo que hacen es coordinar su laburo. ¿Para qué? Para no darle doble pauta a nadie. Es decir, si vos le das pauta a aquel, no... yo no le doy pauta, una cosa así. Pero lo peor no es eso. Lo más grave de todo es que no solo entregan pautas, entregan algo que llaman apoyos institucionales. ¿Qué son los apoyos institucionales? Yo te pago a vos, Euge. Yo te adorno para que... Yo te adorno para que hables bien de mí, por ejemplo. Sería... Pero vos no me pasás publicidad. No, es más, ni siquiera tenés la obligación de hablar bien de mí. En muchos casos, lo que hacen es, vos trabajás en un diario y yo te pago un apoyo institucional, vos no podés manejar la pauta, y entonces lo que vos tenés que hacer es avisarme si alguien va a escribir en ese medio algo que tenga que ver con minería, o decirme si hay algún periodista de esa redacción trabajando en el tema de la minería. Eso en mi barrio, no sé en el tuyo, va, ahora debería ser porque vivimos juntos, es coima. Digo, si no hay una contraprestación, ya cuando hay una contraprestación en el periodismo de la Argentina, las pautas se manejan al estilo de las coimas. Pero en este caso que te estoy contando, donde no hay una contraprestación clara y concreta a la vista de la audiencia, esto es una coima. Bueno, así se manejan las mineras con los medios de comunicación. Y por eso los medios de comunicación tradicionales tienen la desvergüenza en el trato de estos temas. Y por eso... Tampoco se habló del Cerro Negro. En algunos casos sí se lo hizo, desde los medios tradicionales. Pero en realidad la base fue la cobertura que le dio la Red Nacional de Medios Alternativos. Es increíble cómo se maneja la gente que tiene guita y cómo se manejan algunos colegas que ya ni siquiera tienen doble laburo. Porque ni siquiera tienen doble laburo. Ya no son periodistas y vendedores de publicidad. Son solo vendedores de publicidad. En estos días se ha hablado bastante nuevamente, porque hacía mucho que no se hablaba, sobre la ley de medios que se aprobó hace un tiempo, pero que todavía no se está llevando adelante, por lo menos en lo que tiene que ver en la defensa de las nuevas voces, ¿no? Y se ha suspendido otra vez un llamado a licitación para señales de televisión. Hay varios personajes de la política que opinaron sobre esto, Juan Manuel Balbinina es uno de ellos, también opinó Julio Raffo, que es el legislador porteño por Proyecto Sur, a quien tenemos ya en línea. Julio, bienvenido a la retaguardia, gracias por atendernos. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes por llamarnos. A ver, Julio, ¿cuál es la posición tuya respecto de este nuevo episodio de la Ley de Medios? Bueno, en primer lugar, destaco que en el Proyecto Sur apoyó la Ley de Medios, contribuimos con algunas sugerencias, algunas fueron atendidas, otras no, así que nos sentimos con autoridad moral para opinar, porque fuimos los que levantamos la mano, nuestros legisladores, y en la opinión pública salimos a apoyar la Ley de Medios. Pero Y yo conocía el cuento del tío, el cuento del billete premiado y la venta del buzón. Ahora está el cuento de la ley de medios. Nos hicieron el cuento. Uh-huh. ¿Por qué nos hicieron el cuento? Porque ninguna de las instituciones importantes para democratizar la radiodifusión y el mensaje de las licencias ha funcionado. Ha sido un fracaso total. Y no fue un fracaso porque se quiso hacer y se fracasó. Porque no se quiso hacer. Las radios, la de televisión alternativa no existe. Basta con leer lo que piensan la Federación esta de Medios Alternativos y los documentos que ellos sacan. Búsquenlo en internet y vean lo que dicen. Le pusieron para inscribirse a obtener una radio para un concurso, había que pagar como 20 mil pesos y otro tanto mensual de mantenimiento. Eso excluye la participación real de los medios alternativos. Eso es ignorar la realidad de un medio alternativo o no ignorarla y querer que no existan. De hecho, no existen. Uh-huh. Hubo una política para que no existan medios alternativos en la televisión nacional. Segunda cosa, el concurso. Había que darlo por concurso, salvo los que tuvieran el Estado. Muy bien. Ahí no nos hicieron el cuento del tío, porque le dieron al sistema de medios públicos que preside nuestro amigo ¿cómo se llama? Tristán Bauer. Tristán Bauer, que es un amigo y es una persona respetable, pero lo cierto es que se lo dieron a Tristán Bauer y a Tristán esto, y le dieron un paquete de licencias sin concurso porque es el Estado, me parece perfecto. Pero ¿qué resulta? Que Tristán se la dio por contrato sin concurso al sindicato de la UOCRA, se la dio otra a un canal privado de cable, al señor Pierri, y él ha repartido arbitrariamente. Entonces nos trampearon, porque dijeron, si el Estado no tiene que tener que hacer concurso, por supuesto, pero si el Estado, por interpósita persona, que es el medio público, se lo da a un particular, debería haber hecho concurso, se la dieron sin concurso. Entonces no han hecho el censo, ni han publicado, y si lo han hecho no lo han publicado, esconden la información. No abren la licencia, ponen condiciones incumplibles para los medios alternativos. O sea, nosotros nos sentimos que apoyamos la ley con voluntad, con trabajo, políticamente levantamos la mano, que nos han trampeado a la sociedad argentina y a nosotros entre ellos. Uh-huh. Abal Medina dice lo contrario, dice que como se habían presentado pocos medios comunitarios, por eso suspendieron el llamado. Pero se presentaron poco, que se los den a los que se presentaron y después den a los que se presentan después. Uh-huh. Entonces, al que hace el esfuerzo y se presenta y es comunitario, entonces, como hay otro que no han hecho, no se pudieron presentar, no lo suspenden. O es porque las condiciones que pusieron son incumplibles. Claro, también habría que ver eso, ¿no? ¿Por qué no se presentaron? Verdad, entonces, pero no es que se presentaron poco, se presentaron poco, pero las condiciones son incumplibles. Uh-huh. Se dio una política para que no hubiera radio como emisora comunitaria en televisión. Uh-huh. Porque el gobierno le tiene miedo a la opinión pública. Ahora, Julio, paralelamente a esto aparece un llamado a convocatoria para licencias de frecuencia modulada en zonas de no conflicto, digo, no en las grandes ciudades, pero de todas maneras parece que eso va a ser más difícil de resolver aún, ¿no? Va a ser más difícil para resolver. Y además, uh-huh, otra cosa, la ley prevé el 30% de las licencias para las radios comunitarias, ¿no es así? Sí, sí. El problema es como en el lugar que está saturado de las emisiones comerciales. Primero tienen que darse una política y decir, bueno, no renovamos más ninguna licencia comercial hasta que no tenga el 30% en cada ciudad que hoy está saturada de las radios comunitarias. Ah, no, ellos esperan que la gente, las radios comerciales renuncien, que se mueven, no sé. Pero no hay una política ni hay una propuesta concreta para generar los espacios en AFM y AM en las ciudades, que son todas comerciales, salvo la 2-3 que hay de los estados, o una universidad en algún caso, y no hay comunitarias. Entonces han convertido la disposición de la ley en letra muerta, una burla, a mi juicio una burla. Sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires, si se intentara implementar la ley hoy tal cual está escrita, sería un sacarse los ojos donde podríamos imaginar quién pierde. Y bueno, sí, pero acá tiene que tener una política ecuánime, transparente y objetiva, para decir, bueno, ¿cómo vamos a generar? Y bueno, hagamos un sorteo público por la teoría de Navidad, asignamos un número y que salga el gordo de Navidad se queda y los 10 petros se van. No sé, un criterio objetivo ecuánime que genere el espacio que necesitan las radios comunitarias en las ciudades que está saturado el espectro. Uh-huh. En Rosario, en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, en fin. Donde está saturado el espectro hay que hacerle el lugar a la radio comunitaria, a menos que se haya hecho, como hay un dicho muy gracioso de los brasileños, no hay, hay cosas que las hacemos para inglés ver. O sea, para que viene un tipo de afuera y le mostramos el papel escrito. Y dice, mire qué bueno que somos acá en la Argentina. Las cárceles, dice acá que son sanas y limpias. Somos bárbaros, tenemos cárceles sanas y limpias. Y acá dice que hay radios comunitarias, sí. Pero ni las cárceles son sanas y limpias, ni hay radio comunitaria. Uh-huh. Como presidente del bloque de Proyecto Sur en la legislatura porteña, ¿por qué un legislador toma un tema que se supone es de alcance nacional? Porque ese tema lo he tomado vocacionalmente hace 30 años. Uh-huh. Primero cuando, o 25 por lo menos, cuando Pino fue diputado hace muchos años, primero me convocó porque yo había trabajado en ese tema. En primer lugar, soy un abogado raro, porque soy abogado técnico en telecomunicaciones. Mi título secundario es técnico en telecomunicaciones. Uh-huh. Yo estudié en el Colegio Industrial de la Nación número 7, de Avenida Libertador San Martín, 248, de lo cual me siento muy orgulloso. Y recuerdo, y he sido radioaficionado, o sea, mi vocación fue la radiodifusión, y me construí mi propio transmisor, con mis ahorros, lo fui comprando y lo armé. Así que he sido LU, o sea, LU3 doble ahí era mi matrícula, uh-huh. O sea, siempre he tenido vocación por los temas de la difusión. Cuando Pino fue diputado me convocó a trabajar técnico como abogado y como algo que sabía del tema. Porque también es bueno que con el abogado, cuando se hace con el legisla, se sepa qué son las ondas estacionarias, qué son la potencia efectiva de la antena, qué es la interferencia por las armónicas, porque son cosas técnicas que es bueno que un abogado lo sepa. Yo reúno esas características raras. Vocación por el derecho y vocación por la radiodifusión desde la adolescencia. Uh-huh. Y bueno, trabajé con Pino en el proyecto de Pino cuando fue diputado en el 92, y después seguí trabajando sobre esos temas. Después trabajé en el CONFER, en el proyecto de ley que generó el CONFER cuando el interventor era Gustavo López, que hizo un trabajo magnífico, que al final nunca fue tratado, pero es un proyecto muy respetado por los medios. Uh-huh. De la radiodifusión en la Argentina. Sí, sí. Y después, bueno, me tocó ser legislador, pero ¿por qué por ser legislador me voy a olvidar de una vocación de tantos años y que he hecho tanto y que me ha gustado tanto? Cuando se desata algún conflicto por un choque de frecuencias que está siendo bastante habitual entre medios comerciales y medios no comerciales, comunitarios, sobre todo en otras provincias del país, ha sucedido en Mendoza con televisoras, está sucediendo ahora mismo en radios en la provincia de Córdoba, cuando van a las delegaciones de la AFCA allí en esos lugares, los mandan a Buenos Aires. ¿Está bien es esto? Es un disparate, es un atropello al federalismo, es una muestra de una actitud unitaria que tiene este gobierno, ¿no es cierto? Se tiene que resolver allá. Pero además le quiero decir, hay una situación generalizada de ilegalidad. A mí cuando estaba en el CONFER, fui director de normativa primero y después director del ISER también, me olvidé, como antecedente en este ámbito, uh-huh. Venían muchas veces las radios comerciales, estas, las radios que después terminó que es el señor Adán, y ahora bien no sé de quién es, porque dice que se vendió, pero no se puede vender, en fin, esas cosas raras que pasan en este país y sobre todo en estos tiempos, y me decían, tal radio está ilegal porque transmite la frecuencia, sí, efectivamente, digo, tenemos que terminar con la ilegalidad, con todas las ilegalidades. Primero, estas que transmiten sin autorización me parece bien, simultáneamente con las que han aumentado su potencia más allá de lo autorizado por el CONFER, claro. En el momento del CONFER. Uh-huh. Pero nosotros la aumentamos, pidieron permiso, la tiene autorizada, no, hay que bajarla. Tercero, los que han cambiado de lugar sin tener autorización del CONFER, están ilegal, y también es una ilegalidad haber cambiado la antena. Cuarto, los que cambiaron el perfil de la programación, cuando le dieron la radio por concurso, se convirtieron en una cierta programación. Si usted se compromete a una programación de determinado tipo cultural, no sé qué, deportivo, lo que fuera, y la quiere cambiar, no la puede cambiar sin permiso que le dio la concesión. Claro. La cambiaron. Pero entonces están acostumbrados, las grandes radios comerciales, a cambiar la programación como quieren, el perfil de la programación, los contenidos del programa, sí, es problema de ellos, libertad de expresión, pero el perfil, cuánto de cultura, cuánto de música, cuánto de música nacional, a poner la antena que quieren, a poner la potencia que quieren. Uh-huh. Entonces están ilegales. Acá tiene una política de legalizar todo el espectro, y entonces no tienen derecho a reclamar contra una radio comunitaria aquellos que están en ilegalidad. Y le debo decir yo que si no está al 100%, está al 99,8%. Rafa, muchísimas gracias por haber pasado gracias por aquí. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, hemos charlado con el jefe del bloque de legisladores porteños por Proyecto Sur, Julio Rafo, a propósito de las demoras en la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La verdad es que está más que claro que aún no hay decisión política de llevarla adelante. Digo, se ha sostenido durante mucho tiempo que la ley no se aplicaba porque estaba trabada en la justicia, y en realidad solo estaba trabado en la justicia el artículo que habla de la desinversión de los grandes medios, pero en lo que tiene que ver con digamos, impulsar los medios comunitarios, los medios alternativos y populares, la verdad es que no había ninguna atadura por parte de la justicia, y de todas maneras esto, salvo alguna excepción claramente marcada, con una cuestión discrecional, como la entrega de equipos para unos pocos medios, una veintena de medios comunitarios, que responden a la línea política del Gobierno Nacional, no se ha hecho demasiado. Y este es el momento en el que se debe ver claramente hacia dónde estaba enfocada la ley. Lo que parece ser es lo que nosotros presumíamos en aquel momento, es que la ley estuvo hecha en la lucha, digamos, por arriba del gobierno contra los grandes medios, básicamente contra Clarín, y en ese ir, en esa pelea hacia arriba, que por supuesto nos cae muy simpática, se olvidaron de los medios no tradicionales, de los medios comunitarios, de los medios alternativos, que tienen otra lógica, que no pueden tener, como exige la ley, operadores. Nosotros nos estamos operando en esta radio nosotros mismos, con lo cual, digo, si nos pidieran que tuviéramos un operador como a cualquier otra radio, por supuesto que no podríamos hacerlo. O locutores, pedir locutores profesionales en una radio comunitaria o alternativa es desconocer la realidad de nuestros medios, que justamente tratan de darle micrófono a aquellos que no tienen voz, para que se hagan cargo de ellos mismos sin intermediarios, en los que estén a cargo de estos medios, y en general sin haber podido estudiar previamente. Bueno, ya llegará el momento de seguir peleando, estamos en el momento de seguir peleando por la aplicación de la nueva ley de comunicación y de servicios audiovisuales, tendiente a la pluralidad de voces, pero de verdad. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, habíamos dicho que íbamos a estar, que estábamos atentos a lo que estaba sucediendo en Formosa con la comunidad NAMCOM, y que íbamos a intentar comunicarnos con ellos, y como verán no hemos podido. Bueno, ya vamos a retomar el contacto para charlar con el vocero de la comunidad NAMCOM, así nos cuenta cómo está la situación allí, si sigue igual. Te cuento, por si ni siquiera estás enterado, que desde hace 5 días hay policías sitiando el lugar donde está la comunidad NAMCOM, allí en Formosa. Obviamente esto tiene que ver con la disputa por la tierra, y ya lo tenemos ahí en comunicación al vocero, a Israel Alegre. Israel, ¿nos estás escuchando? Sí. Bueno, bienvenido aquí a La Retaguardia. Contanos por qué este conflicto. Bueno, mira, este conflicto inició a raíz de que nosotros ocupamos nuestra tierra, o sea, que la que estamos asentados es nuestra propia tierra, o sea, que esto fue cedido a través del decreto 717, o sea, que son la nuestra, no son privadas, sino que pertenece a la misma comunidad. Claro. Entonces, para nuestra sorpresa, es que nos encontramos hoy que dicen que es de propiedad privada, pero no aparece el titular, digamos, el propietario, ¿no? Quien tenga los papeles de propiedad. ¿Ustedes que tenga los papeles de propiedad, ¿no? ¿Cuánto tiempo entonces, hace que viven allí? Es de la comunidad, o sea, sí. A ver, te vamos a pedir que sobre el 1268, bueno, ¿no? O sea, la comunidad no está sentada sobre la cosa, el 1268. A ver, te vamos a pedir que orientes mejor tu celular, porque evidentemente, bueno, el problema que tenemos aquí es que es muy mala la señal en esos lugares. Nos ha costado mucho comunicarnos durante el día para programar esta nota. La lógica es esta, ¿no? Hacerle creer a la gente que vive allí

Nosotros el día 19 comenzamos con la vigilia tradicional, se hace el 19 entre las 20 hasta las 24 horas en la Plaza Central de Libertador, un poco como empezando a poner en ambiente a toda la gente de la ciudad y a los que nos vienen acompañando de lo que fue para los ciudadanos vivir un apagón, y como símbolo de que en ese momento se empezaba a planificar un plan macabro, que era el de secuestrar y luego desaparecer a compañeros y compañeras que de alguna manera estaban militando en alguna organización, eran obreros, profesionales, docentes y amas de casa que querían algo distinto. Entonces, la previa a toda la jornada. Por suerte hemos tenido una buena participación de la gente, el clima nos ha acompañado bastante, y tanto en la obra de teatro, en la FLIA, que fue la feria del libro autogestivo que se realizó ayer, la obra de teatro que trajeron los chicos de la TD y Juventud Rebelde de San Salvador Jujuy, de Alto Comedero, la verdad que fue interesante ver cómo la gente en la plaza con sus hijos se arrimaba y consultaba. A pesar de, les voy comentando ya, de toda una campaña que la empresa Ledesma, utilizando a empleados que no dan la cara y a vecinos, está convocando a una marcha, oye, para un abrazo simbólico a la empresa por el trabajo. Ellos dicen que esto es por la defensa del trabajo, porque se está instalando de que acá Ledesma se está por ir, que si a Blaquier lo juzgan, Ledesma se puede ir en cualquier momento. Entonces ellos consideran que tienen que abrazar a la empresa para demostrar que la quieren y que quieren que siga acá. Estamos viviendo momentos muy donde están enfrentando a la sociedad, en vez de dejarnos, de como todos los años, manifestarnos en la pidiendo justicia y haciendo memoria, están enfrentando a la comunidad en esto de decir que venimos a propagar que se desaparezca Ledesma y desaparezca el trabajo. Vamos a estar en estos días siguiendo y van a tener voces, festejos, digo, euforia en esa caminata a lo largo de Jujuy, esa larga caminata que se hace hasta llegar al departamento San Martín, en nuestros contenidos. ¿Me ayudas, Euge, con los mensajes a través del Facebook? ¿Sí? Tenés que hablar porque estamos en radio. Te ayudo. No, que estaba buscándote una cosa que me resultó notoria. Bueno. Te ayudo con los mensajes en Facebook. Bueno, a ver. Volvió Jorge Garaventa. Sí. Cosa que nos pone muy contentos. Volvió Jorge Garaventa, bienvenido, qué bueno escucharlos, qué bueno ver que estás por ahí, Jorge Garaventa. Mariano Marcos Linari está escuchando. Mercedes Centena, que además hace proselitismo, ella empieza a llamar a sus amigos a que escuchen. Mercedes, la verdad que es adorable. Hace campaña. Proselitismo es... Creo que tu abuela no es, porque ya era una antigüedad. Qué antigüedad, qué barbaridad. Mercedes además dice, hablando de la situación en Formosa, que la ley 26.160 se vence en febrero del año que viene. Es toda la especulación de los terratenientes asociados al gobierno nacional, despojarlos. Esa es la idea, la meta está clarísimo. Parece la segunda parte del plan Roca, del plan Roca Mitre, esto ya sumado a los 24 millones que gastaron en una demarcación territorial que no hicieron. Es re loco, ¿no? Porque por un lado esta sociedad está en un movimiento bastante fuerte para sacar los monumentos de Roca y toda esa historia, pero por otro lado no son muchas las voces que se levantan cuando suceden este tipo de cosas. Recién Euge, indignada, venía aquí y decía, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Eso es increíble. Hay 70 familias encerradas en un predio con la cana afuera asustándolos, que no los dejan entrar ni salir, que se están quedando sin morfi, que la gente se acerca. Digo, es re loco que no estemos pudiendo hacer nada, ¿no? También puso por allí Mercedes que mañana, es decir, jueves de 19 a 21 en FM Flores, en el programa la deuda eterna de nuestro amigo Adolfo Melnik, gran amigo, y Darío Valvidares también, van a estar entrevistando al fiscal Gómez, al fiscal general de Tucumán. El fiscal Gómez, en realidad, lo que hizo fue hacerle una presentación a la fiscalía, al fiscal general de Catamarca, hablando a propósito de la cuestión de de lo que pasó con Cerro Negro, ¿no? De cómo se resolvió la cosa de la justicia, la justicia provincial resolviendo algo que sucede en una ruta nacional, por lo tanto debió haber tomado parte allí la fiscalía de carácter federal, ¿no? No la justicia provincial ni la policía provincial. Bueno, por allí algunos de los mensajes que nos llegan en esta parte final de nuestro programa que va llegando, Euge. Discriminación, olvido, no son solamente patrimonio o sufrimiento de los pueblos originarios. Se discrimina de muchas maneras en nuestro país y en otras sociedades. Se discrimina también en otros lugares, en otros continentes. Bueno, ¿qué era eso que querías hacernos escuchar y que se escucha tan mal? Tina, que nos contaba que no solamente los pueblos originarios son discriminados, que también se discriminan en otros continentes, en otros lugares, otras personas. Bueno, nada. Bueno. Tan linda. Viste que a veces uno la ve sacándose fotitos con los nenitos cuando les entregan las netbooks, ¿no? Estos chicos ni las netbooks han recibido. Qué triste, ¿no? Bueno. Me pongo loca. Me vengo loca, mirá. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, hasta la próxima. A la gente que nos está escuchando a través de AM690, de todas las radios en las diferentes provincias que siguen nuestra programación. Saludo especial a la gente de FM Sierras, de allí, las Sierras Cordobesas. A la gente de Radio Nautas de La Plata. Chau, chau.